Este año va a haber colectivos solamente en dos barrios, los más alejados, que es el 30 de marzo y el Álvarez Guerrero, ¿sí? Bien. Porque por experiencia de otros años se han puesto los colectivos y no vienen muchos chicos. Sí, la gente se ve que decide salir en familia caminando temprano, porque como es temprano, así que solamente para esos barrios más alejados, que además recomendamos que los chicos tienen que ir acompañados por un adulto. Bien, o sea que Álvarez Guerrero y 30 de marzo, atenti porque ahí va a estar el colectivo. ¿A qué hora más o menos será este? Y a las 14 horas. A las 14 horas. Bueno, y ahora sí, vamos a desarrollar. ¿Cómo viene? Un traguito de agua, espera. Dale, dale, tranquila, tranquila. De 14 a 17, recordemos, en el Cayetano Arias, que leí yo en uno de los cartelitos que anda dando vuelta, va a tener a la banda de la policía, a los bomberos. Bueno, contame un poquito, a ver. Bueno, en realidad esto, como todos los años, está organizado por Vilma Solidaria y apoyado por la municipalidad. Vamos a contar con la banda de la policía, con los bomberos, con la policía rural, que este año, igual que el año pasado, va a estar con los caballos y cuatriciclos para que los chicos pasen y den una vueltita. Van a estar los motoqueros, va a haber un stand de Pambi para que podamos adoptar animalitos, perritos. Va a haber un espectáculo de circo a las 15 horas que se llama, y de clown, se llama Circo Cirquette, que son artistas de acá de Viedma. Vamos a tener la tirolesa, dos tirolesas armadas porque les encantan los chicos y una sola no da abasto, así que este año se arman dos. Vamos a tener el metegol humano, inflables y camas elásticas. Y también vamos a pintar caritas, hay gente que se suma para pintar caritas. Y bueno, y como siempre, los esperamos a toda la familia. La idea es que sea una jornada para compartir entre todos. Este año, a diferencia de otros, no viene un espectáculo como... El año pasado fue algo así como Cenicienta, algo de eso, ¿no? El año pasado hubo un espectáculo sobre María de Canciones de Marilena Walsh, de Río Colorado. Y bueno, este año trajimos un espectáculo de acá, pero va a estar como integrado dentro de todos los stands, ¿sí? Así que, porque nos parece que este año va a ser mejor así. Está bueno, está bueno. Así que, qué sé yo, una de las cosas que pensamos el año pasado, cuando teníamos que desarmar la tirolesa porque venía el espectáculo, había una cola infernal de chicos y ponían unas caras de enojados, ¿viste? Porque le suspendíamos la tirolesa por la obra. Así que este año decidimos hacer otra cosa. Buenísimo. De 14 a 17, ¿hay que llegarse ahí 14:30 o ya va a estar todo en funcionamiento a las 14? A las 14, no, la idea es que a las 14 ya esté todo en funcionamiento y, por supuesto, como todos los años, a la salida se van a ir con una golosina cada uno para disfrutar en su merienda. Esa es la idea. Por supuesto, todo gratuito, todo para la familia y los esperamos. Y la verdad que no nos hemos fijado si nos va a acompañar el sol o no, pero creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? viene ahí nubladito, pero con buen clima, 16 de máxima por lo menos es lo que... Está bien. Bueno, si está nubladito no importa, va a estar bueno, va a estar muy bueno. Celeste, ayúdanos a recordar, Viedma Solidaria está integrada por... Mira, hay un montón de instituciones públicas y privadas, y no quisiera nombrar, pero son instituciones públicas y privadas, ¿sí? Qué sé yo, bueno, como casinos, como bancos, como Rotary Club, como, bueno, qué sé yo, muchas. Muchas instituciones que aportan económicamente y aportan, digamos, con armando las bolsas o en organización el día del evento. Perfecto. Bueno, Celeste, muchísimas gracias. No pudimos estar en la presentación, pero sí queríamos compartir todo esto. Confirmado, servicio de traslado para el 30 de marzo y para Loteo Silva, Laura de Guerrero. Y bueno, la posibilidad de trasladarse hasta el Cayetano Arias este domingo para celebrar el Día del Niño. La elección del día tiene que ver con que después vienen todos los cronogramas barriales, me imagino también. Exactamente, después hay, históricamente hay algunas juntas vecinales que ellos quieren sí o sí organizar su Día del Niño, así que no queríamos interponernos en eso. Y lo que sí te quiero contar es que está previsto el 20 de agosto el festejo del Día del Niño en el Bañero del Cóndor. Ajá. ¿Similar a este? ¿Cómo? Similar a este que se hace acá. Similar a este, pero es el 20 de agosto. Bien. Y el 18 de agosto se lo vamos a festejar en el bar, en el Juncal, sí, pero en la escuela, como para que puedan participar la mayor cantidad de niños de este festejo. Qué bueno. Porque si se hace un fin de semana, en realidad no cuentan con el colectivo. Yo sí que lo vamos a festejar el 18 de agosto.